Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Bienvenidos a Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Yo soy Tony González y vamos a tener dos horas de mucha música y muy buena. Realmente yo disfruto mucho este programa y espero que tú también lo disfrutes. Es una manera, una pequeña ventana en el que, a través de la cual, porque si es una ventana tú vas a mirar a través de ella, es una ventana a través de la cual vas a encontrar posiblemente nuevas bandas que son muy buenas y que realmente pueden gustarte. Y también a veces ponemos algo de los clásicos, pero es un programa fundamentalmente para escuchar música nueva, bandas frescas. Mi nombre es Tony González y estamos transmitiendo desde Revi Radio, Sol y Rabia Radio, CD Music Radio, TNT Radio Rock y Asalto Mata Radio, que son emisoras de españolas, emisoras de España, también en Argentina en Lado Salvaje Radio y en Puerto Rico en Heavy Metal Mansion. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web en la sección de radio. Hasta ahora hemos estado viendo que es iVoox el lugar desde donde más se escucha este programa, así que si tú quieres iVoox Made in Metal, verás el logo, mucha música y muy buena, que es nuestra idea, y vas a encontrarte todos los programas anteriores. También estamos en redes sociales, en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal. Inauguramos canal de Telegram donde somos Made in Metal SP de España. Y nuestra web es Made in Metal. Y en este programa no vamos a tener entrevista, pero sí posiblemente te hable de alguna banda a la que hemos entrevistado, para que tú, si quieres, en nuestra web madeinmetal.es o en nuestro canal de YouTube que se llama Made in Metal también, puedas ver esas entrevistas, que son por lo general muy interesantes, y yo trato de hacer algo diferente. Mientras que las entrevistas escritas las hace mayormente Raúl Cardona, quien por lo general repite un patrón y son los grupos los que marcan la diferencia con sus respuestas. Vamos a comenzar ya con la música, que es el sentir de nuestro programa. Vamos a comenzar con esta banda que se llama The Vicious, una banda que podríamos decir que es alemana, pero el cantante es italiano, aunque hay quien dice que es español, y yo todavía no he hablado con el cantante, pero sí he hablado con la persona que es la mente detrás de este grupo, que es el bajista Alex Frey. Quería, antes de ponerte la música, hacerte una anécdota, que es que cuando estaba andando lo peor de la pandemia, conversamos con Alex Frey sobre el tercer disco de The Vicious, Phase 3, y que era el primero con Calaña, el vocalista, y él nos decía que hasta que no terminara toda la crisis sanitaria no saldría nuevo disco ni gira. Cumplió su palabra, aunque no haya terminado del todo las secuelas del COVID-19, pero otras noticias son las que ocupan los titulares, y ahora los que se enferman de COVID no están en primera plana, sino que están más bien en la tercera página de los diarios, y en las noticias de la radio a veces ni están. Aquí está su cuarto disco, y yo me entero que Phase 3 tuvo un éxito sorprendente, y me preguntaba, bueno, ¿por qué será? Quizás porque ya se reconoció que The Vicious es una banda magnífica. Yo estoy seguro que el éxito de la banda es por las canciones que escribe Alex Frey, cada una de ellas un gancho potencial pero pensaba si también parte del éxito lo tendría el cantante que se estrenaba en aquel disco y que aquí continúa, que es Antonio Calaña. Dice la promoción que este es su disco más melódico, más pesado, más iracundo, más fresco y único. Yo les confieso que me hubiera contentado con un disco que se equiparara a Phase 3, pero realmente aquí han tenido tiempo para pensarse las canciones y son 10 odas a la alegría, parafraseando el clásico de la oda a la alegría, ¿no? De Miguel Ríos, de Richie Blackmore. También es un disco algo distinto vocalmente, es más trabajado desde el punto de vista de las voces. No al estilo, no llegan al estilo de Queen o de Cats in Space, aunque quizás hay alguna influencia de Queen en este disco. Y yo te voy a proponer una canción que se llama Afterlife, que es pura alegría. Prepárate para subir el volumen y muévete un poco y tú verás cómo te sentirás mucho mejor. Créeme, vamos a escucharla. Es Afterlife. por una cuerda similar está el nuevo disco de Threat, que se titula The Endgame, es del año 2022, al igual que el disco de Vicious. Threat sí son una banda veterana que surgió en 1981 en el sur de Estocolmo y vuelven a la carga con su noveno larga duración de estudio, The Endgame, que ha sido editado hace unos días atrás por Frontiers. La banda, que comenzó su andadura en pleno apogeo del rock melódico antes de separarse a inicios del 93, estuvieron 13 años sin hacer nada y luego volvieron a la escena en el año 2006, y este es su cuarto disco a partir de entonces, The Endgame, con 12 canciones que contienen todo lo que los fans de Threat pueden esperar de un álbum suyo. El espíritu ochentero está muy presente, se mantienen firmemente anclados a sus robustas raíces que sirven como base para estas nuevas composiciones. Este es también un disco lleno de alegría. Tú escucha la canción que yo te propongo, que tiene un título curioso, que es Freudian Sleep, de Freud, Freudian Sleep. Y nada, si te gusta tanto el disco de The Vicious como el de Threat, trata de escucharlo por ahí, en Spotify o lo que sea, aunque te recuerdo que si te gusta, en vez de hacerte una lista de Spotify, si tienes la posibilidad, compra el disco, que estas bandas viven de vender sus discos. Y si puedes, cómpraselo en sus páginas web, no en Amazon, porque en Amazon, bueno, aunque Amazon da unos royalties muy buenos, posiblemente Amazon solo se queda con el 30% del precio de venta. Pero si te lo compras en una tienda como la Fnac solamente le da como mucho el 10% a la banda. Así que piensa en estas cosas antes de hacer una compra compulsiva. Y si eres una persona proactiva, busca el disco donde más puedas ayudar a la banda. Vamos a escuchar esta pieza que te decía, que es Freudian Sleep. Made in Metal con Tony González. Y ahora quiero presentarte una banda que cuando yo estaba escuchando el disco pensaba si poner aquí en este programa una canción de ellos. La banda es Pure Reason Revolution. El disco se titula Above Zeros. Y si ya con su disco anterior Eumnea la banda aseguraba tomar un rumbo diferente, aquí siguen avanzando por caminos desconocidos. Ellos consideran con razón que el mundo está cambiando ante sus ojos, intentando adaptarse a un ambiente de aislamiento y dudas para buscar algo más. Esta vez son 7 pistas, comenzando con la tenebrosa Our Prism, no es Prism, sino Prism, en la que destaca el trabajo vocal. Después del mencionado lanzamiento anterior, la banda se preparaba para salir de gira después de 10 años y el COVID les estropeó los planes. A Courtney, que es la bajista, le nació una hija y la suma de emociones negativas y positivas está en este disco. Es un disco de reflexiones sombrías, de exploraciones musicales atrevidas, y con el regreso del guitarrista Greg Young a la banda no se ha reflejado una vuelta al sonido de discos como aquellos primeros, el primer EP Cautionary Tales for the Brave. Sin embargo, hay duros riffs que cualquier amante de los sonidos fuertes disfrutará, aunque no es una banda de sonidos fuertes. Algunas piezas están más enfocadas en la guitarra y otras más en el teclado, y yo te voy a presentar Our Prism. We were trapped in the prism, but it was our prism, no others. Our safe place, no water, no light, no one, just us. We'll be right back. Y ahora te traigo una banda española que se titula Awake Consciousness. El título del disco es Into a Quantum Leap y es una banda a la cual llegué porque yo conozco a la vocalista. Claro, no tengo la oportunidad ni la suerte de conocerla en persona, aunque en algún momento la conoceré en persona. La vocalista se llama Ira Quero y es de, la conozco de Facebook, y aunque la veía en la red haciendo progresos como modelo, como bailarina de pole, de la barra esta vertical, no conocía su faceta de cantante. Tras esa rubia elegante se esconde una diableza rugiente con algunos timbres vocales que llegan a atemorizar, tal y como podemos constatar en Into a Quantum Leap. Este es el disco debut de Awake Consciousness. Es una banda con una base metalcore que combina elementos de progresivo, de groove, de postcore, de djent y algún otro. Básicamente es un trío compuesto por dos guitarras y la voz. Y junto a Ira están las magníficas guitarras de Danford y Manu, complejas y técnicas, difíciles de seguir en algún momento y siempre omnipresentes. Ellos sacaron un video de una canción que se titula Evolution is Fear. El video no está firmado con todo el dinero ni con toda la técnica que puede existir en Hollywood o en los grandes estudios de cine, pero aún así es un video maravilloso y es la canción que vamos a escuchar, Evolution is Fear. Oh,

También el debut es el de esta banda que ya estás escuchando. La banda se llama Memoria Avenue. Es del año 2021. Los otros que hemos escuchado hasta ahora son todos del 2022. Es una banda noruega que presenta su disco debut, que se llama igual que la banda, Memoria Avenue. Es un serio trabajo de puro AOR con pinceladas de rock melódico que seguramente será del agrado de los amantes de ambos estilos, principalmente los amantes del AOR más clásico. Son 12 composiciones, son grandes canciones ejecutadas con bastante soberbia y solvencia. A pesar de que casi todas ellas tienen el mismo patrón sonoro, hay un debut interesante aquí y netamente serio que necesita varias escuchas para poder apreciar todas. En el caso de que seas crítico, te guste la música, si no, con darle una vuelta ya te darás cuenta que es una banda magnífica. ¿Y quiénes forman Memoria Avenue? Pues el primero en destacar es el vocalista, que se llama Jan LeBrand, que relativamente es un personaje nuevo dentro del rock melódico, donde ha publicado algún trabajo en solitario, ha participado en el grupo de versiones Bigger More y también ha colaborado en Big City, quienes también han sido fichados recientemente por Frontiers Music. Y me parece a mí un disco con demasiados temas lentos, pero vamos a escuchar una pieza que se llama Stuck. Lo que estás escuchando de fondo es otra canción que se llama The Air That I Breathe, que se me recordaba una canción que yo escuchaba cuando era niño, que creo que era una canción de The Hollies, y por eso fue que me llamó la atención el disco, pero no se parece a la de Hollies. Vamos a escuchar la pieza que se llama Stuck. I'm stuck inside my world. Did you see the writings on the wall? Like a red sunset, laid down to Y vamos un poco atrás, en plena pandemia, Ancelotti sacaba su disco Hell on Earth. Es el tercer disco de esta banda. Y ya llevaban, cuando sacaron este disco, llevaban 10 años. Y es un motivo para hacer una fiesta, y más si han conseguido mantener la misma formación durante estos 10 años. Aunque quizás esta situación no sea tan meritoria cuando hablamos de una banda como Ancelotti, ya que 3/4 partes del proyecto tienen una relación de consanguineidad. Y es que ya se sabe que para los italianos la familia es la familia. Así que el cuarteto toscano siempre ha permanecido con los pies bien anclados en el heavy metal de corte tradicional. Como te decía, la familia, el bajista Sandro Ancelotti, el batería Brian Ancelotti y el cantante Daniele Ancelotti. Así que solamente el guitarrista Luciano Toscani es el que no forma parte directa de la familia, pero no importa, ellos se mantienen ahí juntas. Y la propuesta, a ver, ahora mismo con este disco las guitarras suenan un poco más enérgicas y orgánicas, y el característico registro vocal de Daniel es lo que le da al grupo su personalidad. Vamos a escuchar una pieza que también, como la misma anteriormente de Air That I Breath, me recordaba a una banda antigua. Ahora vamos a escuchar una pieza que se llama Fighting Men, que esto me recuerda a una canción de la Ian Gillan Band, o no recuerdo si ya la sacó Ian Gillan sin el nombre de Ian Gillan Band, el Fighting Men, pero tampoco es la de Ian Gillan, y mucho menos el Street Fighting Men de los Rolling Stones. Vamos a escuchar. Made in Metal, mucha música y muy buena. Volvemos al año 2022 y volvemos con otra banda española que es Dark Embrace, quienes sacaron un disco digital con Massacre Records. El título del disco es The Call of the Wolves, Rehold. Y es una versión revisada y mejorada del disco The Call of the Wolves del año 2017. En esta versión el sonido es más potente y brillante que el original, no solo por las regrabaciones, sino también gracias a la mezcla y masterización de Piet Ciel, menudo discazo de death metal melódico de esta banda gallega, que pasó más de 10 años tras la publicación de su primer disco y que es una banda que nada tiene que envidiarle, por ejemplo, a bandas como Dark Tranquility, quienes en el mes a inicios de mayo pasaron por Madrid. Y The Call of the Wolves es un disco que les va a gustar a los que les guste el death metal melódico desde su primera escucha, si no han escuchado la versión de hace algunos años. Vamos a escuchar una pieza que se llama Time Will Tell. yo no soy seguidor de esta banda que estás escuchando, es una banda que siempre me ha llamado la atención y siempre me ha gustado escuchar su música para ver por dónde van. Este grupo es Pattern Seeking Animals, el disco es el del 2022, Only Passing Through, y hoy en día nos podemos encontrar a infinidad de bandas que están apostando por mezclar lo progresivo con el rock, pero para que llegue a ser más efectivo, algunas añaden un toque pop para tal vez así tener un poco más de alcance, y es el caso de Pattern Seeking Animals, discos que puedes estar escuchando en cualquier momento. Este es un trabajo de casi una hora de duración que se reparte en 10 canciones, ha salido con Inside Out y en cierta medida también recuerdan a Pure Reason Revolution, porque esa mezcla de detallitos del pop está en ambas bandas. Vamos a escuchar una pieza de este disco Only Passing Through que se titula Sate the Stranger. Just might hear the sound of heaven's orchestra begin. Send the stranger. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Nuestro programa anterior, el programa Made in Metal número 290, nosotros hicimos un especial con los que considerábamos los mejores discos de Ozzy Osbourne, y yo te recomiendo este programa que estoy seguro que te va a gustar mucho. Yo te lo voy a recordar con una canción que a mí siempre me gustó muchísimo, pero que no puse en aquel programa, que es una canción que está en el primer disco de Ozzy Osbourne y el primer disco, que es el Blizzard of Oz. Y esta canción se llama Goodbye to Romance, que me llamó la atención porque es una canción que a mí me pareció incluso que no era, en aquel momento no era perfecta. La manera en que la habían grabado no era perfecta, pero tiene mucho sentimiento. Así que vamos a escuchar de Ozzy, Goodbye to Romance. Yesterday has been and gone. Tomorrow will I find the sun, or will it rain? Everybody's having fun, except me, I'm the lonely one. I live in shame. Romance, yeah. también en este año, esta banda que se llama Glacia, sacó su disco titulado After Gun. Es su segundo disco y yo pienso que escribir e interpretar música como la que ellos hacen debe tomar mucho tiempo. Y es que este es un disco tan ambicioso como pocas veces hemos visto por parte de una banda de Portugal. De hecho, algunos medios ya califican a After Gun como el disco más grande de la producción nacional dentro de su género en el país vecino. Ellos se definen como una banda de soundtrack metal y con este CD han llevado el término al extremo, agregando voces dramáticas a principio o a final, como si del diálogo de una película se tratara. Otros definen este disco como un peplum portugués. Peplum son las películas peplum movies, aquellas películas que eran de romanos. El detalle es que a veces estas descripciones pueden resultar algo negativas si no se explica un poco lo que esta banda ha logrado con su nueva obra. Lo primero es que escuchar este disco, al escucharlo, la emoción imbuida en los temas y la narrativa, ya sea de la letra o a través de los textos, resulta algo mágico. Si te gusta la historia, si te gusta la fantasía, este es un disco que te va a gustar muchísimo. Y aún sabiendo lo fácil que es hoy en día hacer orquestaciones y las amplias bibliotecas musicales que ofrecen algunos programas de ordenadores, es imposible ignorar la osadía empleada en los arreglos del disco y en la atmósfera creada. Vamos a escuchar una pieza que me ha gustado muchísimo, que se titula Journey to Akbar. With 400 souls by his side, Atargan crossed the sands in a journey to Akbar. We'll be right back. Yo realmente no sé si Glacia podrá llevar todo esto al directo, y si lo lleva, cómo será escuchar tanto sampler y qué harán los músicos mientras tanto, ¿no? En el momento de estos samplers iniciales, estas orquestaciones extensas. Así que espero que todo lo ensayen muy bien y empaste muy bien. Y te lo digo porque también estoy pensando en esta banda que estás escuchando ahora, que es Will of Others, con un disco homónimo del año 2022, porque esto es básicamente un dúo integrado por el batería Tom Walsh y el guitarrista Steve Potts. Y luego de ver los músicos que los han acompañado, estamos seguros que esta banda no se presentará en directo a menos que busquen a otros músicos. La música como tal se pudiera encasillar como rock progresivo, pero tiene una energía fresca y actual que casi me hace pensar en hard rock progresivo. El escritor Martín Popov, una referencia indudable en el mundo de la música, dijo que Will of Others logra lo casi imposible, y eso es hacer que el metal progresivo sea accesible. Yo creo que el metal progresivo es accesible, lo que solamente no es para todos los oídos, sino para aquellas personas que disfrutan. Creo que casi toda la música tiene su nicho en este mundo. Cuando los músicos comenzaron a escribir las piezas, pensaron en cuáles colegas podrían tocarlas mejor, y el primero en el cual pensaron fue en Derek Sherinian, quien aceptó la invitación entusiasmado por la mezcla de estilos de la vieja y la nueva escuela. Son composiciones con gancho hechas para el directo, y su entusiasmo lo llevó a decir que son canciones muy parecidas a estas, las que resultaron en notoriedad temprana para Rush e incluso para Styx. Yo creo que no, pero bueno, nada, opiniones que da la gente. Cuando escuchas Other Side, tú crees que exagero, ¿no? Pero a medida que el disco avanza, encontrarás canciones mucho más arriesgadas que puede que le den la razón. Sin embargo, no es esta la canción que te voy a poner. Yo prefiero que escuches una canción que me parece a mí magnífica dentro de este disco, que se titula Veil of Insanity, donde el solo de guitarra lo hace Craig Goldie, quien había estado en otras bandas, pero llegó a la fama más bien en Europa cuando acompañó a Ronnie James Dio en un par de discos en solitario, y ahora con la banda Dio Disciples, aunque no sé si todavía está o no está, porque es una banda con músicos muy cambiantes. Pero vamos a continuar con Will of Others y escuchar Veil of Insanity. es heavy metal. Esto es Made in Metal y yo soy Tony González, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo para Chile, México y Portugal. Sigue con nosotros. ¿Tienes planes para el 2022? Seguro que sí, pero te proponemos otro muy interesante, el nuevo libro de Tony González, en el que a través de entrevistas podrás leer de primera mano las opiniones de Yngwie Malmsteen, Dave Ellison, Michael Schenker, Simone Simon, Shadow de Lander y muchos más, con excelentes fotos de los músicos y alguna que otra caricatura. Disponible en Amazon.es. En dos ediciones, en blanco y negro y a todo color. El regalo perfecto para cualquier ocasión. Me gustaría recomendar esta novela, La Travesía, a todas las personas, lectores y no lectores, migrantes, aventureros, realistas, sensibles, luchadores, amantes, débiles, fuertes, soñadores, viajeros, amigos, mujeres y hombres, gentes de allí y de acá, con la necesidad de buscar una vida mejor, sin olvidarse, por supuesto, de sus raíces, de los que su esfuerzo siempre valió la pena, familias divididas por la oportunidad del cambio, que más tarde descubrieron que no era una división, más bien una suma hacia un futuro mejor, donde la travesía escondía la llave de la esperanza. Made in Metal, lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Y este es nuestro momento de filosofía barata y zapatos de gomas, que yo siempre lo digo. Si tú eres de los que escucha el programa habitualmente, a lo mejor ya te sientes cansado de que yo siempre lo diga, pero se lo digo a los nuevos, no a los que escuchan habitualmente, que esta es la sección donde yo hablo cualquier tontería sobre cualquier asunto. En algunos momentos yo hablo de algunos hechos que han ocurrido en un pasado reciente, pero es que siempre espero unos días para que la situación se enfríe y hablar un poco con la mente más fría sobre lo que ha ocurrido, ocurrió o está ocurriendo. Y a principios de este mes ocurrió una gran desgracia. No es una gran desgracia para toda Cuba, pero sí pienso que es una gran desgracia para todos los que viven en este barrio, que era mi barrio. Yo realmente pasaba por allí más de una vez al día y les voy a hablar de la explosión del Hotel Saratoga. Más de una vez yo pasaba por allí. El Hotel Saratoga colinda con la Escuela Concepción Arenal, que fue la escuela primaria en la que yo estudié. Y lo que más me dolió de esta explosión, que cuando yo vi lo de la explosión de Saratoga pensé inmediatamente en la escuela, lo que más me dolió fue la muerte de algunos niños que estaban ahí en la escuela. Aunque afortunadamente se salvó la mayoría de los niños que estaban en la escuela. Hay aulas, yo recuerdo que mi aula de segundo grado daban las ventanas para el Saratoga. Incluso hay un aula que hace esquina, en la misma esquina del Hotel Saratoga, que esa aula a veces no se usaba porque con el tráfico era muy difícil que el maestro pudiera, entre el tráfico y los niños dando gritos y perdiendo el tiempo, como son todos los niños de primaria, que difícilmente se concentran, pues resulta que ahí era un poco difícil dar clases. Yo siento mucho todos los que han perdido la vida en la explosión del Hotel Saratoga. Y siento además que se haya reventado un edificio que tenía más de 100 años y que era un edificio precioso. Y también siento que en el edificio de al lado, ahí en los bajos, durante los años 60, había una florería. Pero creo que era una florería de papel, o no sé si era de flores de verdad. Y siempre decíamos el edificio de los altos de la florería. Ahí, en ese edificio, vivieron compañeros míos del colegio. Vivía uno que se llamaba José Santos. También vivía Riselda, una chica que estaba en mi aula. Y yo espero que esas personas ya estén en estos momentos en cualquier país, menos en Cuba. Porque estuve leyendo la lista de los fallecidos y ninguno tenía un apellido conocido. Lo sigo sintiendo igualmente, pero lo hubiera sentido más si mis amigos Jorge y Juan Carlos Ñáñez, que vivían ahí en el primer piso, ahí paré con el Saratoga, y a su familia les hubiera pasado algo. Igual que los Pires, que de apellido Pires, que eran también vecinos pero del otro portal, a todos ellos los recordé en un día como ese. También yo recuerdo que conocía porque hablé varias veces con ella, a la sommelier de allí del Hotel Saratoga. Espero que no haya estado ese día en el hotel, porque realmente ahora mismo no recuerdo su nombre. Lo primero que quiero decirles es que afortunadamente el gobierno de Cuba, que a todo le achaca las culpas al bloqueo y al imperialismo, no haya dicho que la explosión se debió a que el imperialismo hizo una maniobra. Tampoco ha dicho que es un sabotaje, pero está claro, si quiere el gobierno potenciar el turismo y en ese momento el propio gobierno dice que hay un sabotaje en un hotel, irá menos turismo. Aunque yo te recomiendo, turista, te ruego que mira, por favor, no vayas a Cuba, que a lo mejor te diviertes y te evades un poco de la realidad, pero tampoco tan pronto salgas a la calle y veas las personas y veas la gente pidiendo y veas los niños que no tienen un caramelo. A menos que tengas el corazón de piedra, se te va a remover algo por dentro. Así que nada, vete a cualquier país. Realmente hay otros países donde todo es más barato y sigue siendo más bonito. Los hoteles son muy buenos, algunos de ellos, pero cuando miras por la ventana te enfrentas a la cruda realidad. Nada, el caso es que todavía no se sabe lo que ha pasado en el Hotel Saratoga. Posiblemente no se sepa nunca, pero lo siento mucho, es una espina que me ha llegado al alma. Yo, mi casa es cerca del Hotel Saratoga y me cuentan las personas que están ahí cuidándome la casa que los cristales de la puerta de la cocina y de la ventana se rompieron por la onda expansiva. Obviamente, posiblemente se demore años reparar lo que se puede hacer reparado. Las personas que perdieron la vida, como mucho, le darán las condolencias al gobierno y olvídate de eso. Las personas que están heridas, como mucho, cuando puedan, le darán, si están trabajando, le darán un certificado médico para una baja médica. Pero olvídate de eso. Y la vida va a continuar para los que gobiernan un país como Cuba. Y cuando te hablo de gobierno, es porque te recuerdo que ese hotel pertenece al gobierno, como todo en Cuba pertenece al gobierno, pertenece a una organización que se llama GAESA, que es una organización comercial militar que dirige el yerno de Raúl Castro. Nada, este fue un momento de filosofía barata y zapatos de goma, y vamos a continuar con la música, que es el objetivo fundamental de este programa. Made in Metal con Tony González. estás escuchando de fondo es la banda italiana Hell in the Club. Hace algún tiempo, dentro de la pandemia también, entrevistamos a su cantante y nos contó, recuerdo que esa afirmación él lo hizo en una sala que tenía cierto tono de oscuridad. Así que yo te recomiendo, tú puedes ir a YouTube y poner, por supuesto, en inglés, Hell in the Club, Made in Metal Interview, y la encontrarás. Ellos cumplieron 10 años en el año 2022 y para celebrarlo sacaron un EP. Son una banda italiana de hard rock y heavy metal con miembros de Elven King y de Secret Sphere. La banda ha lanzado 5 discos y, como te decía, el disco debut fue en el año 2021, Let the Games Begin, pero la banda se había formado un poco antes, así que ellos decidieron marcar el lanzamiento de su disco debut como el punto en que la banda nació. Así que 10 años después, 2022, 10 años y un poquito, sacan este disco, 10 Years in the Slum, donde mezclan hard rock clásico y sonidos modernos, heavy metal y canciones de fiesta, rock and roll de los 50 y todo lo demás, como mismo han hecho en todos los discos. Y el rock and roll tiene que ver con la diversión, y esto es lo que se ha exhibido a lo largo de la carrera musical de esta banda que me gusta muchísimo. Este EP tiene 2 canciones nuevas, 2 versiones y un tema arreglado. Así que vamos por las versiones nuevas. Lo que estás escuchando de fondo es una de ellas, Kamikaze, pero la que te voy a poner completa es la que da título al EP, que es 10 Years in the Slum. Slums, not a day in paradise. 10 years in the slums, let the devil on our side. y continuamos con otra banda que también me gusta mucho, que es King Crown. El King Crown saca su segundo disco, Wake Up Call, es del año 2022, y me dio mucha alegría cuando puse el disco y escuché que se mantenía el vocalista Joe Amore. Joe Amore es un vocalista francés que canta al más puro estilo de Ronnie James Dio y que incluso visualmente tiene un cierto parecido con Ronnie James Dio. Cuando yo escuché su primer disco, comentaba que su voz me había puesto nervioso, no de forma negativa, sino por el hecho de escuchar a un hombre que jugaba con su voz como si estuviera en un peligroso abismo y a cada momento saliera al vacío. Y es que su dominio vocal sigue siendo extraordinario. Líricamente, el disco trata del tema de despertar de la conciencia, algo tan necesario y al mismo tiempo tan ausente. Hablan de la utopía de salir del mundo en que vivimos para llegar a un mundo de equilibrio, unidad de las almas y claridad de la mente. Musicalmente tienen elementos de power metal, pero no se trata de la banda clásica de esas de las de doble bombo cada segundo, lo cual yo agradezco mucho porque realmente yo sé que a mucha gente le gusta, sobre todo aquí mucha gente en España. El doble bombo le gusta el tum tum tum tum tum tum continuo, como si fuera un motor de motocicleta. Pero no, yo prefiero que el batería haga su cosa, que se salga de la norma, del ritmo, que haga una síncopa, que se atraviese. Son cosas que hacen que me hacen ver que el músico tiene una concepción de la música un poco más amplia. Su música, en el caso de King Crown, mezcla más bien elementos de la escena power metalera europea con la americana de los años 90, de la que sí se les aprecian claras influencias. Y yo te voy a presentar la canción título, que se llama Wake Up Call. Made in Metal, mucha música y muy buena, con Tony González. La canción que escuchaste antes se llamaba Wake Up Call de King Crown y ahora lo que vas a escuchar es del disco Wake Up Death de Inside. Es una banda de groove metal de Phoenix, Arizona. Este es su nuevo disco Wake Up Death, 5 temas nuevos y otros regrabados. Ha sido editado este disco por el nuevo sello Atomic Fire Records y Inside es una creación de Richie Cavalera, el hijo de Gloria y Max Cavalera. La banda comenzó su andadura ya por el año 2004, aunque su primer lanzamiento tuvo lugar en el año 2009. No han parado de trabajar y de crecer, constantes giras y lanzamientos que les hacen sonar ahora mismo como una apisonadora. En este nuevo trabajo titulado Wake Up Death, la banda muestra una vez más su lado más groovy, pero también hay algo de thrash metal moderno de corte americano. Se podría decir que la propuesta actual se sitúa a medio camino entre Lamb of God y Machine Head, con algún ramalazo panteroide. Yo sé que son palabras mayores, pero se notan los años que llevan juntos como formación, tocando por medio mundo. Han puesto todas sus habilidades y pasiones al servicio de estas 5 nuevas e intensas composiciones, aunque yo esperaba que se aventurasen un poco más allá de su hábitat natural. Vamos a escuchar una pieza que se titula Sucker Punch, que espero te guste. Oh, Y bien, queridos amigos, esto fue la despedida. Yo espero que te haya gustado el programa y espero que te haya gustado incluso lo de filosofía barata y zapatos de goma. Y que el próximo miércoles o martes o lunes, cuando tú tengas tiempo, la próxima semana, ya estés con nosotros escuchando un nuevo programa. Este fue el número 291. El pasado programa, el número 290, fue un especial dedicado a los mejores discos de la carrera de Ozzy Osbourne. Y sabes que cada 5 programas, los números terminados en 0 y en 5, son programas especiales. También comentarte que todos los programas anteriores los puedes escuchar tanto en iVoox como en cualquiera de las otras plataformas en las que nos encontramos, que son iTunes, archive.org y Mixcloud. Y también en nuestra web, en la sección de radio, puedes buscar, ahí está en la base, debajo de donde dice Made in Metal, puedes encontrar radio, programas del año 2022 y también los programas anteriores, para que te pases un tiempo escuchando buena música y si te da gracia lo que te digo, divertido, y si no, la información que te estamos dando. Y yo espero llegar a los 666, porque tú sabes lo que representa ese número para todos los rockeros y metaleros. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao!